Sección América Bolivariana de Prensa del Pueblo. Títulos del día 28 de mayo de 2020. Queman la bandera de Estados Unidos en una protesta en por la muerte de un afroamericano durante un arresto. Manifestantes quemaron una bandera de Estados Unidos. El 27 de mayo en el centro de Los Ángeles durante una protesta por la muerte de un afroamericano durante un arresto policial en Minneapolis, Minnesota. COVID-19, o cooperamos o no tenemos futuro. Una pregunta siempre presente en las búsquedas humanas es, ¿cuál es nuestra esencia específica? La historia conoce innumerables respuestas, pero la más contundente, convergencia de varias ciencias contemporáneas como la nueva biología evolutiva, la genética, las neurociencias, la psicología evolutiva, la cosmología, la ecología, la fenomenología y otras, es esta, la cooperación. Honduras, del canto de los zarzales al canto de los hambrientos. Hemos perdido la pena, aquí estamos pidiendo comida porque si no nos morimos de hambre, y a renglón seguido dijo, nunca pensé que íbamos a llegar a esto, perdimos la vergüenza. Palabras de una joven a los micrófonos Radio Progreso. A ella y su compañero los despidieron al comenzar la pandemia, hoy junto a miles de personas están ubicadas en semáforos y calles en diferentes puntos de la ciudad inteligente. Nicaragua, mujeres empoderadas de Quislaya garantizan la seguridad alimentaria. Son muchas las mujeres indígenas de la comunidad Quislaya, en el municipio de Baspam, Caribe Norte, que se han dado a la tarea de cultivar en sus tierras con el fin de producir alimentos para la dieta alimenticia. Ellas juegan un papel importante en el desarrollo socioproductivo local. Una de esas mujeres empoderadas es la joven Albertina Reyes, quien instaló un huerto diversificado en las riberas del río Coco. En este huerto familiar cultivamos bastimentos, caña, aguacate, café, piña. Ya no tenemos que viajar hasta Baspam a comprar esos productos, aquí mismo lo producimos, específico. México confirma más de 3.400 casos de coronavirus en un día y 463 muertes. La Secretaría de Salud de México informó que el país registró 3.463 casos de coronavirus en las últimas 24 horas, así como 463 fallecimientos ocurridos a consecuencia de la enfermedad COVID-19. En conferencia de prensa, las autoridades sanitarias actualizaron el total de contagios registrados hasta ahora, que se situó en los 78.023 casos. Asimismo, ya suman 8.597 fallecimientos desde el inicio de la pandemia. Chile, todos vuelven a la pandemia. Chile vive un momento difícil, producto de las políticas neoliberales de los últimos 40 años, donde la salud estatal se fue desmantelando para privilegiar las ganancias del poder económico con las ISAPRES. Chile también vive un momento tragicómico, pues quienes gobiernan han demostrado ineptitudes, ineficiencias y una gran consecuencia política con el modelo que defienden, que está haciendo agua por todos lados y dando más sufrimientos a la clase históricamente explotada. El 28 de mayo de 1871 la Comuna de París cae en un baño de sangre de 30.000 muertos en manos de los ejércitos prusianos y franceses reaccionarios. Este ha sido un reporte de América Bolivariana, un espacio de la agencia de noticias Prensa del Pueblo que recorre los medios de comunicación de nuestra América para alzar la voz del pueblo que se organiza y lucha.